I've learned to smile and deceive. I know I'm hard to be around, but you never leave. And I'm not easy to understand, but you hold out your hand. Closed doors. When all the others turn away, you love me more. You love me more. And I'm not easy to understand, but you hold out your hand. Just as I am. Just as I am. Lo que comenzó como una emisión un poco enclenque, debilitada, termina con tremenda potencia, Saris. No sé cómo salió el partido. La Tere dice desde Santiago perdimos. Claro, hay oyentes del Empalme en Santiago de Chile. Just one thing that you got to know. clínica, ¿viste? Oh, he hecho de todo. Empezás a sacar cuenta de todo lo que hacés durante el año y te volvés loco. Porque mirá que se hacen cosas. Aguichón, nomás voy a pirar. No le doy mucha pelota. Pero viste cómo es él. Se paraliza todo. Acá voy a practicar. Hubo práctico. Bueno. Yo recién terminé la oficina esa. La verdad que me quedó bien. Y afuera quedó impecable. Te mando una foto. Quedó impecable. All right, Christopher Cross. Dice Il Bambino, una selección nocturna de Radio Le Palme. Sí, Christopher Cross y su clásico tema All right, no es una selección. En Palme FM. Thank you. Buenazo soy yo. Vamos arriba, vamos con todo. Un abrazo desde el Taco acá. Imponente el Tigre Camargo, desde FM La Uruguaya, Tacuarembó. ¿Estará bien así, Macondo, Uruguay? Sí. Unos fueguitos, una moto, un 100, una radio, una palma. Palme FM. I can hear your heartbeat. Chris Ria. Empezó como una emisión muy flaca, débil. ¿Y cómo terminó? Terminó con plena potencia. Barbaridad, barbaridad, la verdad que... La verdad que me... Me deja muy feliz, muy gratificado. Escuchar voces que por ahí están

barbaridad, barbaridad, la verdad que me deja muy feliz, muy gratificado escuchar voces que por ahí están, que llegamos a descubrirla. Bueno, es otro problema y por ahí en el palme es cargarle. It'll be a lifetime till sunrise if you don't stay with me tonight. Feel your breath caress my shoulder as your heart reads my mind. You don't have to tell me anything. I can see FM, buena música desde Los Palmares. ¿Este ya lo escuchamos o no? Creo que sí, ¿no? Kenny Rogers, Dolly Parton, Island in the Stream. Lo voy a cortar. No pain, every beat of my heart. We got something going on. Dice Il Bambino, estás mamado repitiendo los temas. Este no lo pasé, Ronnie Milsap. Stranger in my house. There's a silence here between us. I've never heard before, and I can't find the love in her eyes anymore. There's some changes going on. I'm beginning to understand. When I'm holding her, I swear I feel the presence of another. While she's lying here in my bed, there's a stranger in my house, somebody here that I can't see. A stranger in my house, somebody here trying to take her away from me. Extraño en mi casa, dice Che, después del fútbol, qué buena música. Bueno, pero no, desde antes del fútbol fue. Claro, algunos oyentes se incorporan ahora. Purple Rain, Prince. I never meant to cause you any pain. I'm the one who wants that night to see you laughing. I only want to see you laughing in the purple rain. Purple rain. Lo trajiste vos, bambino. Purple Rain, Prince. The Revolution. It's such a shame our friendship. Che, dicen, muy buena selección luego del partido. Jodete si no escuchaste la otra parte. Colin, don't lose my number. Impalme FM. Nobody knew where to find me.